La alimentación vegetariana es fundamental como energía en ciertas etapas o a partir de ciertas etapas que una humanidad tiene que asumir. Hoy, en la actualidad, con referencia al plan evolutivo, cuando un ser o un conjunto de seres se vuelcan al vegetarianismo, ellos lo que están haciendo es abrir un trabajo profundo de ordenamiento, de recomposición, de religación y de recuperación de la vida planetaria. Cuando una humanidad, como en este caso la nuestra, pudiera encontrar entre sus miembros seres que se vuelcan al vegetarianismo, lo que se está haciendo es un trabajo de elevación de la vida planetaria, un trabajo de recuperación del orden planetario. Porque cuando los seres humanos del planeta comienzan a percibir que la alimentación vegetariana es la alimentación adecuada para su conciencia y para sus vehículos, eso coincide con la percepción que tienen de la necesidad de reinstalación del equilibrio planetario y de la necesidad de una interrelación diferente entre los reinos. La alimentación del ser humano tiene que ser vista de un modo integral y no sólo como una energía que circula en un solo sentido, en el sentido de alimentar egoístamente a uno de aquellos reinos o solamente algunas partículas de la vida planetaria. Cuando el ser humano se vuelca al vegetarianismo y cuando su actitud ante la alimentación y los elementos que componen esa alimentación vegetariana es profunda, es correcta, cuando ellos, esto lo dijimos varias veces, ¿no? Cuando ellos activan, cuando ellos participan, cuando ellos desenvuelven una ceremonia de la alimentación, entonces se interrumpe ese movimiento egoísta de usufructo, incluso aunque sea vegetariana la alimentación, es egoísta y solamente tiene usufructo. Si el ser humano cuando se alimenta no puede ver en el reino vegetal nada más que un elemento del cual va a sacar provecho. Entonces, si asume la alimentación bajo un patrón ceremonial profundo, de comprensión, de amor, de reciprocidad, entonces aquel elemento del reino vegetal ingresa a su aura expandiéndose, ingresa a su aura dentro de un camino y un contexto evolutivo. Muchas veces dijimos que cuando nosotros consumimos un vegetal, en una actitud de reconocimiento, en una actitud de cooperación con aquel ser, con aquel espécimen del reino vegetal, aquel espécimen está ingresando a un área de vida, a un espectro de vida, a un espectro de energía, a un contexto de conciencia que lo eleva y lo libera también, que lo prepara para futuras instancias evolutivas. Porque hay personas que se preocupan por comer sano, pero no se interesan por el destino evolutivo de lo que comen, sino estar sanas ellas. Entonces, el efecto de elevación, el efecto de armonización, el efecto de cura que podría estar disponible para esas personas a través de la ingesta de elementos o de especímenes del reino vegetal queda prácticamente suprimido por aquella condición egoísta, por aquella observación egoísta de aquel elemento que consume. Cuando consumo aquel elemento, neutralizando mis aspectos animales, quiere decir, sin verlo como una víctima de mis apetitos, sino como un colaborador, con alguien que colabora en mi evolución y con el cual también tengo que colaborar, entonces se produce una circulación de energías totalmente diferente. Porque esta colaboración entre reinos es una de las fases de circulación de la energía que todavía adeudamos como humanidad. Una de las grandes interferencias en la circulación de energías aquí en el planeta está dada por el desfasaje profundo y la falta de comprensión profunda de lo que es la alimentación, cómo tiene que ser llevada a cabo la alimentación.